dijiste nada, solo te marchaste. Como si lo nuestro no importara. Yo me quedé con mil preguntas en el alma. Y tú te fuiste dejándome sin alma. No entiendo cómo todo se acabó. Si ayer jurabas que era eterno este amor, ¿fue mentira o te cansaste de mí? Solo quiero saber por qué fue así. Dime por qué te fuiste sin despedirte, sin explicarme. ¿Acaso hice algo? Aunque duela, pero sáname este tiempo.